Danser, écoute danser, tomber les primissos. nanga la timise kutaseo na bomata masone ali putao sanga pamba pamba la lendi enokola nga inzoto depuis na koma nanga na timise nzoto kolongo mu sanga koma nanga prima e mwana mama tudanze suka kusuka ya ara sekele e dera lupemba dera bapla Kin Congo Mobima, Premiseo, Panama Sina, Bana Kimasan, Bananjili, Maluka, Kaluka, Bana, soki tu lo vivi, tu lo baka, lo baka, lo baka, lo baka.